Volvemos a piso, gracias Fefe. Domingo tomando mate y las dos compañeras fumando cerca de una ventana fuera del estudio, lejísimo. Y bueno, acá estamos los que quedamos sin vicios, tratando de sobrellevar esto. Nos sigue escribiendo la gente a través del Facebook, Lole, que siempre está ahí. Lole, estamos leyendo lo que vos nos mandás, muchas gracias. Lole siempre está ahí al final. Lole siempre desde La Unión, el barrio de Basáñez. Aprovecho para meterlo de Basáñez, no lo había metido hoy. Que nos quiere matar la AUF de vuelta, pero igual vamos a seguir jugando. Y así que gracias Lole, gracias a los que siguen comunicándose por el 099-17-7534 y tuvimos una llamada. Bien, un oyente de la 36, también del programa, Rodolfo Freire, desde la Costa de Oro, que está escuchándonos allí con su familia. Y bueno, nos hacía un conjunto de aportes en torno a lo que leía recién Silvana, en mención de lo que comentaba en ese artículo sobre la intervención del señor Gatto. Y bueno, nos recordaba que tanto Sartú como Salle en algunas... estudios previos habían hablado del no valor que tenía la ley de impunidad conforme a leyes internacionales. Que viola todas las leyes internacionales sobre derechos humanos. Bueno, agradecemos el aporte y un saludo desde aquí. Y además dice que el señor Gatto no sabe nada, cosa que yo estoy de acuerdo. Lo que sí hemos comprobado en todos estos meses de la tercera época de Arcilla, como le decimos nosotros, es una enorme audiencia que tenemos en Canelones. Gente que nos escucha de Progreso, que siempre está al firme, maestros de allá. Gente de Costa de Oro. Gente de Pando, de Las Piedras, gente del Santoral, que está en la audiencia de Arcilla y que seguramente vienen desde el programa anterior, ¿verdad? Es un piso que nos dejan los muchachos del programa anterior, cosa que agradecemos muchísimo. ¿Cómo no? Y que nosotros le dejamos a la gente esta del programa Vasco, que viene después, un muy importante piso que dejamos, como antes lo hacíamos los domingos con el fútbol de la 36. Así que esto es una comunión. Una familia. Una familia. Bueno, compañeras, los otros temas que nos van quedando para esta última media hora es el tema de los recibos y compensaciones, el tema de la inconstitucionalidad de la ley, hablar de las posturas de Cassinelli y de Corseñac, nos va quedando recordar de vuelta a la asamblea de los auxiliares, estamos esperando invitados que no los vamos a anunciar por la duda que no vengan, para no dejarlos pegados. Así que estamos en eso en esta última media hora. Saludamos también a la gente que nos escucha todos los sábados, como por ejemplo Santana, que sí, sabemos que está en Arcilla Sintonía. Así que, ¿qué les parece si estamos hablando de recibos y compensaciones? Más que nada le voy a hablar yo de los recibos. Carla les va a hablar de las compensaciones. Con respecto a los recibos, nos pusimos en contacto con la contadora del CEP, que es la contadora Ispum. Por suerte se van dando los pasos lentamente, como pasa en la burocracia estatal, pero se van dando los pasos para concretar ese mecanismo tan ansiado por los maestros que cobramos en cajero automático. O sea que ya el tema está en la parte de contaduría, la contadora Ispum ya lo tienen, y bueno, compañeros, todavía no, pero se va a concretar seguro el tema. La cosa es así, claro. Lo más lento siempre es lo que debería ser más rápido. Lo burocrático. Que es lo organizativo, decir esto se hace así, así y se terminó. Pero no, eso es lo más lento. El lunes, que este próximo lunes, la contadora quedó de darnos una respuesta y ver cuál va a ser el mecanismo para la autorización del descuento este mínimo para recibir el recibo en su casa. Bueno, estamos a la espera de eso. Esta semana fuimos hasta ahí y sí, nos costó llegar a la contadora. Pasamos una etapa tratando de llegar. Al final, bueno, llegamos. En realidad, Iris, que es nuestra secretaria administrativa, que fue la que fue a hacer esto. Me paro. Cuando nombras a Iris, yo me paro. Paramos todos. Saludos a Iris. Saludos a Iris. Que es la que en horarios de que funciona es la que nos hace estos trámites y esto de ir a averiguar cosas, porque nosotros estamos todos trabajando. Fue varias veces, y en una de las veces que fue le dijeron, ay, pero no sabemos de qué se trata. Ay, qué maravilla, qué bárbaro. Pero bueno, ya el lunes vamos a tener una respuesta, así que probablemente para el mes que viene ya podamos firmar todos esta autorización para que los recibos nos lleguen a nuestros hogares. ¿Y qué pasa después con las compensaciones, Carla? Lo de las compensaciones. Se trató la semana pasada en el CODICEN el tema de las compensaciones estas, de educación especial, tiempo completo y rurales, no sé si me olvido de alguno, que se nos debe. No sabemos todavía qué se resolvió, porque hemos llamado varias veces a Codicen y nos dicen que van a enviar la resolución y no la han enviado. Estamos esperando, esta semana vamos a tener que ir en persona, creo, a buscarlo, si no nos envían esta resolución. Claro, nosotros tratamos de esperar, si la resolución va a llegar, pero no. Ya está claro que ya el Codicen reconoció claro que hay un error. El Codicen reconoció. Vamos a ver cómo nos pagan. Que hay un error y que eso hay que pagarlo. Vamos a ver cuál es la propuesta y cómo nos van a pagar, ¿verdad? Mientras no sean 500 pesos, como eran los 500 pesos de las salas de los sábados. Bueno, enganchamos con la sala de los sábados, no hay problema. Cuando se enteren los compañeros lo que nos van a pagar, se van a quedar dispuestos. 500 pesos es la resolución lo que está escrito. 500 pesos por las salas de los sábados. A través de la circular que llega a la TV, circular que llegó a TV. Perdón, pero estos 500 pesos tienen descuento también. Ah, claro. Así que en la mano calculamos que unos 400 pesos o quizá un poquito menos. Lelutí le diría la kermés de los sábados. La kermés de los sábados. Ahí está. Bueno, devaluada. No debo cantar. Bueno, me dedico a otro cosa. Supe cantar yo. ¿Mirá? Sí, qué cosa, ¿no? Antes era maestro. Bueno, la... Este programa chocó. La circular dice eso, 500 pesos. Bueno, a partir de este año, las salas docentes, aquellas que las teníamos los viernes, son los sábados. La mesa representativa de FUM resolvió varias cosas en relación a eso. Resolvió pedir y seguir peleando porque vuelvan a los viernes. Uh-huh. Resolvió también enviar como una nota para que se trabaje en las escuelas de los fundamentos, sobre los fundamentos, porque el sindicato pide que sigan siendo los viernes. Esta nota el lunes va a estar pronta, va a llegar en la semana a las escuelas. Y como varios de las filiales no teníamos postura, no se pudo resolver si convocar a no ir o convocar a ir, ¿verdad? No teníamos postura porque no llegamos a los organismos de resolución, no llegamos al quórum. Montevideo particularmente, lo que sucedió fue lo siguiente: hubo asamblea, no hubo quórum. Se llamó mesa representativa, no hubo quórum. Entonces, los delegados por Montevideo a la mesa representativa de la FUM fuimos todos con voto libre. Todos sabemos que además Montevideo el secretariado y la mesa representativa, los delegados de la mesa representativa de FUM respondemos a varias corrientes sindicales. Algunos votamos una moción de Ademun Canelones, de la mesa de Ademun Canelones, que llamaba a no ir a las salas los sábados, a redoblar votó esta moción convocando a no ir. Acá, yo estoy hablando, vengo al programa como secretaria general de Montevideo, pero también respondo a una corriente sindical, respondo a redoblar. Y como a redoblar, voté no ir a las salas de los sábados. Como a redoblar, nuestra agrupación también está convocando a no ir a las salas de los sábados, que quede claro que no es la postura de Ademun Montevideo, aunque Ademun Montevideo tiene definido por secretariado desde hace mucho tiempo, desde marzo, y lo venimos diciendo, una postura en contra de las salas los sábados, una postura en contra de no solo de las salas los sábados, de perder espacios que se han conquistado a través de la lucha sindical, a través de ATD, a través de... Sí, Silvana. No, digo que... Silvana levanta el dedo, quiero hablar. No, el problema que se nos planteaba, y creo que esa fue una de las cosas por la que también pesó el tema de decir, bueno, de tomarlo como medida, no concurrir a las salas los sábados, es porque, bueno, hay un pago de por medio, porque hay gente de contexto que está yendo los sábados y ya está cobrando, entonces no ir los sábados quizá puede implicar que compañeros que ya están yendo a contexto, los pongamos en un brete del pago de ellos o no. Entonces, y hay plata, entonces nosotros dijimos, bueno, no vamos a tomar esto como medida porque no lo podemos tomar desde a redoblar. El tema del contexto. Pero no lo tomamos como sindicato, como a redoblar. A redoblar, sí, exhortamos a los compañeros a no concurrir a la sala. El tema del contexto debería ser tomado desde otro punto de vista. Es otra cosa. O sea, que no diferente. Se pague por ir el sábado, sino que se pague por trabajar en contexto. Por trabajar en contexto. A la gente que está escuchando, porque a veces utilizamos lenguaje técnico, uh-huh, de nosotros y la, sí, gente que escucha no tiene por qué entendernos. Es cierto. Vamos a tratar de hablar lo más claro posible. Contexto le llamamos a las escuelas que están calificadas por el Consejo de Educación Primaria como que están ubicadas en contextos socioculturales críticos. Básicamente las orillas, la periferia de la ciudad y alguna otra escuela que esté en algún otro tipo de barrio. A eso le llamamos escuelas de contexto. Los maestros por ir ahí cobran un plus que en realidad tiene que ver con su asistencia a un sábado por mes, 4 horas toda la mañana a su escuela. Sería bueno que bajáramos este tipo de cosas para que la gente empezara a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Igual esta de las salas de los sábados es algo diferente. Estamos hablando de escuelas comunes. Estamos hablando de escuelas comunes. Especiales. Y es común, especial y práctica. Porque las demás ya todas tienen espacios de coordinación. Tiempo completo lo hace habitualmente los miércoles, 2 horas después que de la salida de los niños de 4 a 6. De 4 a 6. Pero que son horas que en realidad se compensan en la semana. Se compensan en la semana. Exacto. Con otras. Pero es práctica, especial y común, no tiene horarios de coordinación. Inicial también. Los jardines inicial también. Los jardines comunes, porque hay otros que tienen tiempo extendido. Uh-huh. Fueron conquistas, fueron cosas que se logró con el correr de los años. No salieron de abajo una piedra y dijeron, tomen este espacio. Si nosotros seguimos dejando que se pierdan estos espacios sin decir nada, o sin decir por lo menos, sin hacer que se caigan por su propio peso, porque los maestros no van, porque no están dispuestos a perder espacios, siguen. Y logramos con la lucha, siguen, porque siguen. En el año 91 los maestros implementamos una medida de lucha que fue pedirle a los padres que no mandaran a sus niños un día para que los maestros pudiéramos hacer coordinación. Exacto. Yo de eso me había olvidado, me lo hizo acordar Raquel Brusquera. Lo que las inspectoras no le daba el cuero para hacer. Exactamente, y bueno, se hizo y los padres apoyaron a los maestros. Y ese día los niños no estuvieron en la escuela. Habría que recordar que logros que Carla y Silvana están diciendo son de la época en que los compañeros afiliados que hoy están dirigiendo Consejo de Primaria y CODICEN estaban siendo dirigentes de los sindicatos, y ellos en ese periodo habían logrado este tipo de cosas. Usted piensa, escucha, en su sindicato, en su rama de labor, en que le quieran birlar o tirar para atrás una conquista que usted ya tuvo en su sindicato. Se arma la de San Quintín. Sí, somos muy buenos. ¿No? Somos demasiado civilizados. Sí. El problema es que a veces no tenemos gente en los ámbitos de resolución, y por eso volvemos a decir a los compañeros, hay que participar, porque si no, no podemos resolver las cosas, y entonces preguntamos, ¿por qué ADEMU no hace esto o lo otro? ADEMU a veces no puede si no tiene los órganos de resolución, a veces lo sacamos como lista, como vamos a hacer algunos que somos de a redoblar. Y de todas maneras, ADEMU sí tiene la resolución en contra de esto, ¿verdad? Lo que no se pudo tomar es esta resolución, la medida. Tenemos una resolución en contra, no se pudo tomar la medida. Y aparte, contarles que en estos días, viendo que se nos viene la sala los sábados, nos han llegado muchas cartas al sindicato diciendo, pero ¿y por qué ADEMU Montevideo no dice nada? ¿Por qué ADEMU Montevideo no convocan a ir? Nosotros desde tal escuela no vamos a ir, no vamos a dejar que nos pisoteen, dicen las cartas. Entendemos a los compañeros y apoyamos cualquiera de las resoluciones que tomen, porque de hecho no es obligación ir. Y si los compañeros se sienten pisoteados y no van, está muy bien que no vayan. Hubiera sido bueno que hubieran venido a la asamblea o a las zonales a manifestarlo. Claro, hubiera estado porque mejor, pero bueno. Que tenemos. Pero bueno. No, yo creo que más allá del llamado de la lista a redoblar a no participar, es importante que compañeros tanto de la lista como no pertenecientes a esa lista tomen en cuenta o sopesen un poquito 500 pesos de nuestro trabajo, o sea, valorando nuestro trabajo, ¿no? Y el tiempo dedicado a nuestra familia. Creo que una vez más están desprestigiando, desvalorando el trabajo de los maestros, asignándonos 300, 400 pesos por dejar a veces a nuestra familia de lado, más allá del tiempo que le dedicamos a la actividad docente. Todos los días. Fuera de horario. Que quede claro, ADEMU Montevideo tiene postura en relación a esto. Lo que no tiene es una medida como ADEMU. Y que no es porque no se quiere. Es ante la imposibilidad de reunir los ámbitos resolutivos, ¿sí? Pero que quede claro, postura hay. hay una postura en contra. Lo que no hay en este momento es una medida como ADEMU Montevideo. Y lo que hay es una espectacular página de ADEMU, ademu.org, www.ademu.org, lo estoy diciendo como separador, viendo que nos quedan 3-4 minutitos antes del final que estamos preparando. Y con... otra que levanta el dedo por ahí. Exacta, porque acaba de salir Gabriela a atender una llamada. En la página de ADEMU, que está espectacular, tenés todo el calendario de charlas de concurso que las compañeras preguntan, ahí está, metete en la página y mirala, que está todo ahí. La bibliografía para el concurso también la tenés ahí. La próxima es el 4. Y además tenés todos los programas de Arcilla viejos, que también tienen que ver con programa nuevo, con concurso, inclusive este, a la hora de terminar el programa, ya Agustín lo tiene colgado. Así que te invitamos, si sos maestra, maestro, y si sos escucha, a que te metas en www.ademu.org. Últimos minutitos de programa. Bueno, llamó una compañera de ASCASMU que nos dice si podíamos anunciar que el lunes a las 14 horas hay una concentración en el Ministerio de Trabajo y convocan a todos los usuarios del CASMU a participar y ir a apoyar esta medida y también a nuestro sindicato. Hablando de asamblea, El 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo, auxiliares de las escuelas, auxiliares contratadas, asamblea en el Montevideo. ¿Cuál es el tema? Ayer estuvimos hablando con Grisel Garré, que es la compañera de AFUPRIM. Nos decía que el tema central es el pago del salario vacacional a las auxiliares contratadas de primaria. Así que a avisarles a todas nuestras compañeras auxiliares contratadas, miércoles 6 de mayo, 18:30 horas, Casa del Maestro, auxiliares contratadas, asamblea por pago de salarios vacacionales. Bueno, queremos saludar desde aquí a toda la gente que está en la vuelta de la situación de Mario Benedetti. Uh-huh. Un abrazo muy fuerte de todos nosotros desde acá. Y si el amigo Fefi así lo dispone, tenemos una cosita para el día de hoy. Decir no atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no, no y no, pero siguiéndola. Este es nuestro pequeño homenaje a la compañera Lea Beledeño, ícono de nuestra cultura, y queríamos también hacer nuestras las palabras de Lilian Firpo, hablando un poco sobre esta poetisa uruguaya. Sus palabras teñidas de desencanto, intensas, duras, pero siempre acunadas en el sueño de la revolución libertaria, nos han ido marcando en su conocimiento. Su poesía es verdadera, lacónica, casi una poesía del no, aunque deslumbrada por la naturaleza y el éxtasis del amor. Creo que sintetiza un poquito lo que a cada uno de nosotros nos hace sentirse. Bueno, luego de esto que agradecemos a Noelia que trajo para el programa del día de hoy, nos estamos empezando a despedir. Está la gente ya del programa que nos continúa. Sábado que viene, 11:30, cita de honor. Aquí en Arcilla, reportanos como siempre Arcilla Sintonía a través de Facebook, que está toda la semana para que vos nos mandes cosas a través de nuestros celulares. Así que los estamos esperando a todos el sábado que viene. Y saludos internacionales, no sé si ya lo mandaron a Londra, que... A Londra, hace 4 horas que escribió en Facebook que estaba desesperada porque empezara Arcilla para enterarse cómo había sido el tema el 1 de mayo. Creo que se enteró bastante bien porque le dedicamos bastante tiempo en el programa del día de hoy. Alondra. Alondra, que es una maestra. Alondra y a todos los compañeros que andan por ahí. Exacto. Que en el caso de Alondra. Una vieja militante. Que hubiera estado el 1 de mayo. Acá, pero hubiera estado en el 1 de mayo y probablemente estaría con nosotros acá. Si y que escucha el programa los sábados mientras trabaja de vendedora en una tienda de artículos de bisutería, carteras y eso. Y que está desesperada por volver y que nos escribía el otro día. Para que la gente que está pensando en irse lo piense más de una vez. Volvé a la hombra. Un abrazo a todos. Arriba, un abrazo jefe. A todos. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo. Estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.